¿Pensás que los seres humanos reprimimos algunos de nuestros pensamientos? Sí. Sí, supongo que sí. Yo pienso que cada ser humano tiene cada pensamiento, o sea que como puede que sí, como puede que no. Son distintos enfoques. Sí, ¿por qué? Y porque lamentablemente no se puede hacer todo lo que uno quiere. O sea, a veces piensas hacer algo divertido que no es bueno y lamentablemente lo tienes que reprimir. Y porque inseguridad, mucha inseguridad por ahí, distintas las situaciones económicas o bien físicas, sí, que pueden haber y pueden suceder esas cosas. Y también por inseguridad, por no sentirse seguro con sí mismo. Por pudor y por el tabú que existe en la sociedad. Porque supongo que considerarán que esos pensamientos están fuera de la ética en la cual se maneja. Bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través de FM Center en el 98.1. Hoy en el programa de La Búsqueda estamos 4 menos 1, todos menos 1. Con nosotros hoy no va a estar aquí en el estudio Tita Sarandón, quien se encuentra con un problemita de salud. Su voz, ni más ni menos que la voz de Tita, ha sido afectada por las inclemencias del tiempo, supongo. Quiero creer que es estas mezclas de calores y fríos. Algún alergeno por ahí, ¿no? El polen, que tal vez le produjo una alergia, ¿sí? Y bueno, no va a estar con nosotros, pero están con nosotros, poniendo al aire este programa Facundo Insegna, Marina Brito en la producción del programa y quien les habla, Antonio Mangione, en la conducción. Bueno, vamos a tratar un par de temas en el programa de hoy. Acabamos de escuchar un audio. El inconsciente, digamos, ¿existe el inconsciente? ¿Reprimimos sentimientos, reprimimos pensamientos los seres humanos? Si los reprimimos, digamos, ¿cuándo nos damos cuenta que podemos reprimir un pensamiento? ¿Cómo es posible analizar algo que está reprimido? La única forma de abordaje del inconsciente, esto que se conoce como inconsciente o conocemos o entendemos como inconsciente, es a través de una mirada como la que tiene, por ejemplo, el psicoanálisis, en una terapia vinculada a través de la palabra. ¿Qué dice la neurobiología acerca de la represión o los pensamientos o sentimientos que están como inhibidos? En dos entrevistas, en dos columnas, en este martes y el próximo martes, nuestro columnista, el psicólogo Ricardo Gómez Vecchio, que nos ha acompañado durante casi todo el año aquí en La Búsqueda, va a hacer un abordaje de este concepto del inconsciente. En esta primera entrega va a estar un poquito más vinculado a la definición, el tratamiento histórico, los abordajes tradicionales, y en una segunda entrega vamos a hablar un poquito más vinculado a algunos aspectos referidos a un poco de la mente en términos de la neurobiología, tal vez un poquito más de química, algunos casos, estudio de casos, y vamos a comentar la extensión de lo que significa esto de, sea lo que sea, poder reprimir, contener o inhibir ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, ciertas ideas. ¿Qué significado tienen para el psiquismo de una persona, de un ser humano? Si te querés comunicar, además vamos a estar tratando un tema que habíamos dicho en algún momento que íbamos a abordar, tiene que ver con la minería, pero no ahora la minería en otra provincia, no la minería en San Juan, no es la minería en cualquier lugar del país, es la minería acá en San Luis, muy cerquita nuestro, en La Carolina. Va a estar con nosotros en la entrevista Cecilia Sustersic, comunicadora social, periodista ambiental, miembro de APATA, ¿sí? Preocupadas por estos temas desde hace mucho tiempo aquí en San Luis, y vamos a estar compartiendo información, datos, lo que está ocurriendo en Carolina en este momento con los primeros pasos de una explotación minera ahí en la región, las tensiones que existen acerca de la explotación del agua, las leyes provinciales entre las reglamentadas y las no reglamentadas, las que se cumplen y las que no se cumplen. De eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Si querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 4420-745, acordate, es el 4420-745 con un 4 adelante, o al 4420-895 si te querés comunicar por vía telefónica, los teléfonos fijos de la radio. También podés hacerlo al 473-3656 si querés hacerlo por SMS. Y también podés hacerlo a @peligrociencia si lo querés hacer por Twitter, en Facebook /labúsqueda o labúsquedadivulgación @gmail si querés hacerlo por vía correo electrónico. Sin más, me voy a la segunda parte del programa, ya lo que viene, actualidad científica. La noticia que tengo que dar es una, en realidad es una convocatoria en el marco de una actividad sobre un tema que hemos tratado varias veces en la búsqueda y tiene que ver con un tema que está en el tapete, está en discusión, merece más discusión. Tiene que ver con el un coloquio, ¿sí?, organizado por Ninguna Santas. Este colectivo que ustedes conocen si siguen la búsqueda es un colectivo de mujeres, mujeres profesionales, profesionales universitarias, estudiantes, mujeres, son en su, que me corrijan, en su gran mayoría, las que trabajan ahí son todas mujeres, ¿sí? Y abordan la problemática de la mujer en sus diferentes dimensiones, igualdad de género, prevención y vinculación, prevención y para la eliminación de la violencia contra la mujer, la trata, ¿sí? Y para este 30 de noviembre, esto es miércoles 30 de noviembre, mañana a las 17:30 horas, en el microcine de la UNCL, se va a llevar adelante el coloquio Ninguna Mujer Nace Para Puta. Textual. Ninguna mujer nace para puta. Esto es con el compromiso, lo hacen con el compromiso de visibilizar las múltiples violencias y opresiones que vive la mujer cotidianamente en el sistema patriarcal, entendiendo que la militancia y la acción son las únicas formas de vislumbrar estas temáticas. En este sentido es que Ninguna Santas, este colectivo, invita a conocer a Sonia Sánchez y a Fernando Lucero. ¿Quién es Sonia? Sonia es militante, artista, rebelde, desobediente, autora de Ninguna Mujer Nace Para Puta y La Puta Esquina, campo de concentración a cielo abierto. Es más elocuente imposible. Inicia este camino a finales de los 90 cuando advierte la pérdida de su identidad y su transformación, dice Ninguna Santas, en una mujer máquina de hacer dinero, omitida del sistema social y la política. En este sentido, Sonia Sánchez propone interpelarnos como sociedad y el lugar que la prostitución ocupa. Fernando también es militante, es productor de la serie Vidas Privadas y forma parte del colectivo de varones antipatriarcales del conurbano bonaerense. Este grupo cuestiona una masculinidad prescripta, por un modelo hegemónico, competitivo, agresivo, racista y sexista. Nos incita a pensar, dice Ninguna Santas, en una nueva masculinidad o en nuevas masculinidades. La jornada es de reflexión y de divulgación, ¿sí? Es una jornada que denominada Transformando Relaciones y Construyendo Amores. Continúa esto entonces el coloquio en esta actividad, Transformando Relaciones y Construyendo Amores, en la Plaza San Martín, en Villa Mercedes, a partir de las 16 horas, con una jornada al aire libre y talleres denominado Putas o Santas, a cargo de Sonia Sánchez y, obviamente, Fernando Lucero. Asimismo, continúa hasta el primero del 12, ¿sí?, la muestra artística Prostare por cuánto, exactamente. Prostare por cuánto, en el hall del rectorado que ya llevo desde el otro miércoles. Es una muestra que recomiendo que vayan a ver sobre casualmente la violencia, la prostitución en el hall del rectorado, en Ejército de los Andes 950, en el rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Quería comentar algo a raíz de esto. A raíz de la violencia contra la mujer, se extiende en todo el mundo. En algunos países adquiere ribetes dantescos. Por ejemplo, México. En México es dantesco. Múltiples campos de la vida social, en la vida social institucional de México, coinciden políticos, investigadores, investigadoras, científicas, sociólogas, asistentes sociales, médicos, en la necesidad de crear y generar teoría. Generar teoría alrededor de la violencia contra la mujer. Porque aparentemente lo que ocurre es que se intenta analizar una problemática que tiene una dimensión muy grande, que está muy marcada en la sociedad, la violencia contra la mujer está muy instalada, y que se intenta analizar con teorías importadas. Entonces, parece ser que es un problema bastante particular, bastante especial, con mucho alcance y dimensión, y entonces proponen recabar la mayor cantidad de información y estadísticas posibles, aun cuando el dato pudiera llegar a ser muy duro y muy frío, pero se requiere contar con una idea de lo que está ocurriendo, porque recién ahora se empiezan a conocer datos, recién ahora empieza a haber como un ápice, se empieza a ver la punta del iceberg con más denuncias, con más acción política, no mucha, pero a través de instituciones que coordinan, que promueven la prevención de la violencia contra la mujer, se necesita no solo el dato, sino datos y estadísticas, sino que se necesita construir teoría. Lo que ocurre en todo el país, aquí en Argentina, es serio, es muy serio, más de 240 mujeres asesinadas en lo que va del año. Esto supera ya en un más de un 20, un 30% para el mismo periodo del año pasado. Ocurren feminicidios vinculados, es cuando ustedes habrán escuchado el caso de este chico, de este niño Tomás. Muere Tomás asesinado por presuntamente su padre, pero al mismo tiempo deja una huella, una marca que no se borra en la madre, que sigue viva. Eso es otra forma de maltrato, es un doble maltrato, la tremenda desgracia y tragedia que significa la muerte de un niño, y la madre que, entre otras cosas, podría llegar a vivir con culpa, preguntándose si no podría haber evitado lo que ocurrió. Es muy grave, es muy serio. Los invitamos a participar entonces del coloquio Ninguna Mujer Nace para Puta, el miércoles 30 de noviembre, mañana es, a las 17:30 horas, en el microcine de la UNCL. Primero te tenés que enterar, de primera mano, escuchar el relato de las personas que han vivido algo que evidentemente uno no se puede ni llegar ni a imaginar. Entonces todo parece lejano. Es imperioso que uno se ponga, contacte, huela, escuche, y aunque sea un sabor amargo, pruebe el sabor amargo del testimonio de personas que han sufrido en carne propia, en este caso la prostitución. Vamos a un tema musical. Sí, el primer tema que vamos a pasar es Mala Leche, de Arbolito. Thank you.

se llaman o se denominan recursos naturales. Hoy se empieza a hablar más de bienes compartidos. Uno es los problemas derivados, el que más agenda ocupa a nivel internacional, si uno quisiera, es hoy en día es calentamiento global y cambio global. Unido, vinculado a esto, se genera una red de problemáticas y tensiones: el uso del agua, las emisiones de dióxido de carbono. Si uno viene a la Argentina, hay el uso del agua sigue siendo un tema prioritario que ocupa gran parte de la agenda. La lucha por la tierra, por la pertenencia y el uso de la tierra, en donde ahí ahora están vinculados otros aspectos, ¿no? Es tierra y agua, pero dentro de lo que es tierra y agua se mezclan otros factores que tienen que ver con la explotación que se hacen de tierra y agua. En Argentina, hoy en día, el tema que ocupa la agenda es o soja y minería. Soja y minería. Y estuvimos con Cecilia Sustersic, que como les comenté al principio del programa, estuvimos hace dos semanas atrás, que es comunicadora social, hace periodismo ambiental. Si quieren leer lo que escribe, lo recomiendo, sobre todo por la extensión y el nivel de detalles. Está en Alerta Tierra, www.alertatierra.com. .org.ar, y es miembro de APATA, la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras de Argentina. Y habíamos convenido con ella en tratar el tema de minería, pero no el minería a nivel mundial y en Argentina, que vamos a dar algunos datos, números, vamos a poner en contexto, sino minería aquí en San Luis. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Bien. ¿Por qué tenemos que hablar de minería aquí en San Luis? ¿Qué pasó? Pasó que a pesar de que en el 2008, a partir de una gran organización que hubo en San Luis de muchísimos vecinos preocupados por las empresas mineras que estaban llegando a nuestra provincia, entre ellas la tan conocida Barrick Gold, sí, se consiguió una ley, la Ley de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero, en el 2008. A pesar de que existe esta ley, no fue reglamentada y por lo tanto no se están haciendo los controles y por lo tanto no se está cumpliendo la ley, que en principio lo más importante de la ley era que prohíbe el uso de químicos tóxicos en todos los procesos de minería. ¿La ley está reglamentada? No está reglamentada todavía. Tenemos una ley de hace dos años, es dos años, ¿sí? Dos años, que no está reglamentada. Sí. No habla bien institucionalmente de... En realidad hubo un rumor de un par de concejales que dijeron que sí estaba reglamentada, pero nos hemos cansado de buscar con las organizaciones en qué lugar y de preguntar, y no existe un reglamento, pero sobre todo, básicamente, es que no se reglamenta, no hay ninguna forma de aplicación, por ejemplo, del artículo 8, que es muy importante, diríamos que es básico, tanto como el primero, porque el artículo 8 prevé que se conforme un comité evaluador que esté controlando continuamente de que la ley se cumpla. Sí. Este comité evaluador tiene que estar conformado por empresarios, digamos, organismos del gobierno, y por también ONG, ambientalistas. Y en este caso... En dos años nos enteramos gracias a la preocupación de la gente, que empezó cada vez a llamarnos cada vez más, a mandarnos mails, que en Carolina había mucha actividad de gente extranjera con camionetas 4x4, que se sabía que había un laboratorio. Entonces, esta preocupación, empezamos a organizar asambleas y a partir de eso, o sea, no hubo ninguna convocatoria del gobierno ni de nadie para que se aplique la ley, para convocar a ningún organismo de la provincia que tenga que ver con el ambiente y la ecología para que se aplique la ley. Expliquémosle eso a los oyentes. Entonces, supongamos que una empresa minera pide autorización para empezar a hacer cateos, exploración, etcétera, etcétera. La autorización el gobierno la tiene que dar una vez que ha habido audiencia pública, y no la puede dar antes de que haya una audiencia pública, o la puede dar, pero antes de que empiece a trabajar tienen que hacerse los estudios de impacto, tiene que haber audiencia pública, tiene que convocar este consejo asesor o de consulta en asambleas. Eso no ha ocurrido con esta, por ejemplo. Exactamente. Ahí hay algo que hay que aclarar. En realidad la ley no prevé una audiencia pública, pero sí prevé un organismo aplicador, que va a ser Ministerio de Medio Ambiente, antes de autorizar cualquier movimiento. Lo que está sucediendo en San Luis es que por una parte se predica, nuestro gobernador está predicando que en San Luis no se hace minería contaminante, pero la dirección de minería, que es la encargada de habilitar, está habilitando sin ningún tipo de consenso de trabajo en conjunto con la autoridad de aplicación, que es Ministerio de Medio Ambiente. Que estaría previsto en la ley y no lo está haciendo. Exactamente. En este caso. Sí, lo que, por otra parte, lo que vos decís de la audiencia pública, en realidad en este momento, la normativa ambiental que está cruzada a la ley de preservación, a la ley que estamos hablando que salió en el 2008, son más de 6 leyes que están cruzadas, que no se están aplicando, donde entre esas existe esto de la audiencia pública. El plan maestro ambiental que se promulgó en el 2010, la declaración de las sierras centrales de San Luis como zona de reserva para la protección del agua, es decir, más de 6 leyes que no se están cumpliendo porque minería habilita a las empresas a llegar a Carolina. Ahora han llegado 2 más en estos días, mientras todo el pueblo de San Luis, o muchos pueblos, están acá tenemos una adhesión de por lo menos 20 intendentes que han firmado una adhesión a que se cumplan las leyes ambientales que existen, mientras todos están pidiendo. 20 intendentes de San 20 Luis. 20 intendentes firmaron. Ah, esto es, a ver, son 20 intendentes. Perdón, 24. 24 de 69 intendencias hay en San Luis. Exacto, y porque no ha dado el tiempo. 24 intendencias de San Luis están adhiriendo a este pedido a la provincia de que por favor se cumpla la normativa existente, que Carolina se proteja de cualquier transformación geomorfológica que pueda llegar a destruir el paisaje y a usar como insumo principal el agua. ¿Por qué no le contamos a los oyentes esta empresa en particular? No las dos que han llegado, sino esta que estamos hablando en particular ahora, cómo es el nombre de la empresa y por qué es tan importante preservar Carolina, la Carolina, de ciertos emprendimientos que pudieran resultar en contaminación, obviamente. Bien. En este caso, la preocupación surge de algunos propietarios de campo, porque ya tenían una minera que, si bien es de un empresario más bien local, estaba generando una destrucción en el ambiente importante en cuanto al lo que más se pone en riesgo allí es este tema del corte de las napas del agua, ¿no? Sabemos que Carolina es el corte de la napa para su uso en la industria minera. Exactamente. Aparte de esa empresa que ya venía trabajando y que ya venía generando todos unos problemas hace bastantes años, llega este año una empresa de capitales ruso-españoles llamada Pinsapo Ecogold, que en realidad es una filial local, porque a nivel internacional es una transnacional que trabaja mucho en África, que se llama Pinsapo Gold. Aquí la constituyen y le ponen el eco. Entonces la constituyen, le ponen el Ecogol. Bueno, y lo que preocupa es la envergadura de esta empresa, ¿no? Sabiendo que es una transnacional y las muestras que ha dado en este tiempo que ha estado en Carolina, por ejemplo, estuvieron varios meses trabajando en un laboratorio clandestino que no había sido habilitado, lavando oro. Y finalmente hicimos mucho ruido con la asamblea y pedimos a las autoridades de medio ambiente que por favor intervengan, y logramos que ese laboratorio fuera clausurado y los 5.000 litros de combustible que se encontraron, lamentablemente, los han trasladado. Encima no sabemos en qué condiciones están, porque el juzgado número 1 está desbordado de casos y no puede atender la causa. Así que ya en los pocos meses que ha estado en Carolina, dio mucho que hablar esta empresa, muy preocupante, ¿no? Ellos pueden alegar que dicen que no van a usar químicos tóxicos, pero ya el comportamiento dentro del pueblo, donde ellos entraban una manguera de agua, la utilizaban y la volvían a tirar a la calle, donde la gente tiene los niños, las gallinas, en pleno ejido. ¿Eso está documentado, Cecilia? Sí, absolutamente. Hay denuncias. La intendente del lugar, Ingrid, hizo las denuncias pertinentes, por eso tuvieron una orden de allanamiento, porque no les abría la empresa. Así que sí, bueno, en este sitio que vos nombraste, yo ahí pongo todos los antecedentes, incluso eso también da mucho que hablar, los antecedentes de los empresarios que componen esta empresa tienen, digamos, figura en varios lugares por denuncias de Greenpeace, en otras partes del mundo por posible vinculación con tráfico de armas y con trata de personas, es bastante grave. Entonces, no estamos hablando de una empresita local que rompe un poquito. Estamos hablando de una transnacional con antecedentes bastante serios, y que por otra parte los procesos que ellos ¿Querés preguntarme algo? No. Yo, para que la gente se dé una idea por qué es tan importante, ellos prevén un corte aproximado de 20 kilómetros de largo por 10 de profundidad y 6 de ancho. Uh-huh. Imagínense, de la Plaza Pringles al peaje, un corte más o menos. El lugar, en el gran colector que tenemos de agua, que son las sierras, el 70-80% de los ríos de la provincia nacen y se acumula el agua allí en Carolina. Entonces, esta empresa que ya de entrada va a cortar, dar vuelta todas las napas, los horizontes del suelo, sí. Va a cortar el fluido natural en un lugar donde la gente del lugar dice, las corrientes, aún las subterráneas, son bastante superficiales, no están a mucha profundidad. Entonces, unos cortes allí es como un acaparamiento de agua que hoy, con todo lo que ha llovido, los arroyos de San Luis todavía no se están recuperando. No sabemos qué pasa, pero la gente dice que no hay peces, que hay cada vez menos agua, hay muy pocos insectos, muy pocos animalitos en los ríos y sobre todo que no hay control. ¿Quién va a controlar que no se usen químicos tóxicos? Yo quiero retomar eso. Escuchamos un tema musical y seguimos un ratito más con Cecilia. Vamos a hablar un poquito esto de los controles. Escuchamos Un beso y una flor de los Cafres. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Yeah. calor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas. Comienzo de espacio publicitario. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial. Obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652-428226. Mail exeindustrial@gmail.com. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estamos en la búsqueda con Cecilia Sustersic. Estamos hablando sobre minería en La Carolina y estábamos hablando de falta de controles, de algo así como un doble discurso. Por un lado, una ley que prohíbe la utilización de sustancias contaminantes para la extracción minera, para la explotación minera aquí en San Luis. Sin embargo, hay proyectos que las utilizan. Acá lo que está ocurriendo, antes de darle paso, de darle la palabra nuevamente a Cecilia, acá lo que está ocurriendo es que daría la impresión de que parece muy fácil pegarle un salto a la gente. Entonces nosotros podríamos tener una gran masa de gente, 450.000 personas en la provincia de San Luis, 450.000 que ignoren lo que está ocurriendo con 4 o 5 cosas que ocurren en la provincia. Pero van a haber 100 que sí saben. Y algo que a mí me llama la atención es que, aun cuando en general los movimientos ambientalistas y ecologistas tienen un discurso, va a saltar Cecilia probablemente, basado en la ciencia, todavía tienen un discurso basado en la ciencia, que no es nada malo eso, lo que a mí me llama la atención es que bastan 100 personas y un trabajo constante para que una ONG o un grupo de gente se conviertan en referentes de pobladores, que el primer teléfono que llaman, al que levantan y marcan, es el de una ONG. Entonces, ¿qué ha ocurrido en una provincia, en un municipio, donde el primer teléfono que se levanta es la ONG? Bueno, es que se sienten representados, son referentes, piensan, sienten y viven que esa gente de la ONG piensa, siente y vive como igual que lo que le está pasando a ellos, y por lo tanto se convierten en el primer número que levantan. Es decir, detrás de ese número hay alguien que escucha. Y a mí me parece que sigue estando este círculo en donde yo te hago una ley y dejo conforme porque 100, 200 personas se movieron insistentemente 3 años hasta que sale la ley, pero después pasan 2 años, probablemente 3, 4, y no se reglamenta. Y al mismo tiempo son los referentes de pobladores que uno dice están perdidos allá en La Carolina, pero en cuanto tienen señal, llaman a gente de Apata. Y eso me parece sumamente interesante y sumamente valioso. Acabamos de comunicarnos con Fernando Robleda. Es así, Cecilia. Es apoderado de Pinzapo Ecogold. Y nos pide que le tenemos que mandar un correo electrónico porque su departamento de prensa analiza las preguntas, algo así, no es así, no me deja mentir la producción. y luego contesta que puede contestar o que no, porque el departamento de prensa le dice que contestar. Nosotros no le mandamos las preguntas a nadie, simplemente mandamos el tema del que vamos a hablar, no entregamos un listado de preguntas y mucho menos hacemos que nos lean el listado de preguntas para ver qué nos contestan. Se lo llama, si quiere hablar, habla, y si no, dice en público que no quiere hablar y está todo bien, no quiere hablar, no quiere hablar. Pero sepa que si necesita hablar o quiere hablar, está el próximo martes, salimos al aire y tiene la posibilidad de hacerlo, pero nosotros no decimos a priori las preguntas que le vamos a hacer. Sería muy fácil. Claro, no, sí. En algunos casos, si haces uno, sí, de antemano sabe que va a ser una entrevista por correo electrónico, por ejemplo, le da las preguntas y las personas, pero eso ya cuando hay onda. Pero si ya vemos que no hay onda o tiene otra dinámica, bueno, está bien, no lo hacemos, no entregamos las preguntas con anticipación. Cecilia, ¿por qué no hay controles? ¿Por qué no hay controles? Ya sabemos que no hay controles. Una razón es no está reglamentada, pero ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay? En realidad es un problema de Argentina, ¿no? Lo mismo que está pasando, se habla mucho de que sí se puede hacer minería responsable, y a veces no hay ni camionetas en los organismos digamos encargados que tienen que ir a controlar, y los glaciares se siguen rompiendo, a uh-huh. pesar de que existe una ley de protección a los glaciares, Gioja encontró la manera. Es lo mismo que está pasando en Argentina. En el caso de San Luis es curioso lo que nosotros hemos podido ver en este poco tiempo desde que empezamos a movilizar un poco con este tema, algo muy llamativo, que Dirección de Minería no tiene controles ni siquiera de la autoridad ambiental en la ley que regula a minería. O sea, la autoridad ambiental que regula la minería es Ministerio de Medio Ambiente. ¿De dónde? De la provincia de San Luis. Sí. Pero Ministerio de Medio Ambiente, hace una semana nos enteramos, sotto voce, mañana tenemos audiencia con la ministra y esperamos tener todas las noticias de esto, uh-huh. Porque vamos a ir con todos los representantes de todas las asambleas de la provincia, somos 6. Sacó ya, en este poco tiempo, sacó 2 resoluciones en las que suspenden por tiempo indeterminado, hasta que no se vea en profundidad cada uno de los informes de impacto ambiental, toda la actividad minera en Carolina. Ah. Han salido 2 resoluciones, nosotros no nos las han dado, uh-huh. ¿sí? Por lo tanto, esto te lo estoy diciendo como off the record. Y además casi como una expresión de deseo. Sí, en realidad aparentemente es así, pero uh-huh. Igualmente minería, evidentemente, a pesar de que les han llegado a San Luis Agua y a minería estas resoluciones, porque me lo han dicho gente de adentro, sí. No está haciendo caso, hace caso omiso de estas resoluciones y sigue habilitando a extranjeros que llegan a Carolina con nuevos, digamos, derechos para explotación en distintos campos a Carolina. O una contradicción manifiesta o un teléfono descompuesto. Algo muy extraño está sucediendo, aparentemente uh-huh. el Ministerio de Medio Ambiente se ha puesto todas las pilas, está yendo a Carolina cada 2x3, está uh-huh. tratando de reglamentar, de regular, de controlar, pero Dirección de Minería es como, no sé, la oveja negra, no sé qué pasa, que no hace caso omiso a cualquier voluntad popular, incluso de las mismas autoridades. Inclusive del mismo ministerio. Exactamente. ¿Tenés un evento para mencionar? Sí, el sábado uh-huh. A las 18 horas en el comedor universitario hacemos una asamblea informativa. Sábado 18 horas en el comedor universitario en la uh-huh. calle Rivadavia. Sí. Invitamos a toda la gente, es abierta, es popular, uh-huh. necesitamos que participen. Okay. El agua es una responsabilidad de todos, no uh-huh. podemos hacerlo solo unas pocas personas, así que realmente necesitamos la ayuda de todos porque no es un temita livianito lo que está sucediendo. Si estas mineras transnacionales se instalan en Carolina, olvidémonos en poco tiempo de que vamos a tener agua, si nos cuesta tener agua ahora, bueno, que vamos a tener agua y no sabemos en qué condiciones, en qué calidad va a estar. Gracias, Cecilia. De nada, gracias a ustedes. Cecilia Susterzi, que estuvo con nosotros aquí en La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial. Obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. EXA Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652-428226. Mail exaindustrial@gmail.com. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. ¿Tenemos pensamientos reprimidos? ¿Podemos inhibir durante algún periodo de tiempo de nuestras vidas o durante toda nuestra vida algún recuerdo? Existe un lugar donde se almacenan recuerdos, pero hay otros en donde se almacenan recuerdos y además nunca salen. ¿En qué condiciones salen? ¿Salen? ¿Cuándo salen? ¿Existe el inconsciente? Este es un tema que me apasiona. En la búsqueda lo hemos tratado un par de veces, en otro programa que hicimos con un colega también lo tratamos con cierta profundidad, queríamos compartir con ustedes la opinión, la palabra, la voz de Ricardo Gómez Vecchio, nuestro columnista invitado aquí en la búsqueda que nos ha acompañado gran parte del año. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué decís, Ricardo? Muy bien, muy bien. Ricardo, me gustaría pensar un poco por eso que vos decías, si existe el inconsciente, ¿no? A ver, dale. Bueno, hay algunas cosas que tienen que ver con esto de por qué se cree que el inconsciente existe o qué cosas, digamos, dieron a entender que el inconsciente existe. Uh-huh. Una, por ejemplo, fueron los fenómenos de la hipnosis. Demostraron que la hipnosis muestra que se puede saber algo sin saber que lo sabemos. A ver, Y que podemos desear algo sin saber la auténtica razón de ese deseo. Eso surge en los en las pruebas de hipnosis, surge. Sí. ¿No? Otro tema, por ejemplo, otra cosa que revela que el inconsciente existe es que permite comprender cosas como los actos fallidos o lo que se llama las confusiones verbales, el lapsus linguae, ¿no? Sí. Que ocurre en nuestra vida cotidiana y le ocurre a todo el mundo, digamos. Esos actos fallidos, esos lapsus, existen y ahí de alguna manera se está probando que el inconsciente está operando, que el inconsciente existe. Cuando vos le decís a una persona adiós y en realidad la persona está llegando, sí, de alguna manera podés llegar a querer expresar que en realidad no tenías ganas de verla, ¿no? Uh-huh. Esas cosas nos pasan todos los días. Ese es el inconsciente sensu o en el sentido de Sigmund Freud. Y sí, vendría a ser el inconsciente freudiano. Si me dejás que termine por favor, un pequeño listadito, después pasamos un poco al arranque, el inconsciente. Dale. Por otro lado, bueno, los sueños también, Freud mostró que a través del inconsciente, digamos, opera y que muchos sueños solo se pueden entender a partir de un significado profundo, no consciente, que en realidad es distinto del significado explícito y superficial que tiene el sueño. Está bien. Después también los estudios sobre histeria hicieron ver que en la mente también pueden existir experiencias, también pueden existir motivaciones que determinan la conducta y la salud física incluso, y por efecto de la represión, se sea consciente de ello. Por ejemplo, existe lo que se llama la parálisis histérica, ¿no? De personas que no pueden mover un brazo y no tienen que ver con un problema físico, digámoslo así. ¿Y con qué tiene que ver? Y tiene que ver con que es una parálisis de tipo histérica, por ejemplo. No es un problema neurológico lo que la produce, sino que es una cuestión interna, mental, digamos, por llamarlo así. Estas serían algunas de las cosas que, digamos, que de alguna manera muestran, por lo menos desde el punto de vista de Freud, que el inconsciente existe. Pero el inconsciente, hay una frase que me gusta mucho, digamos, para que yo en realidad voy a empezar con esto, después lo di vuelta porque vos estabas hablando de si el inconsciente existe o no, ¿no? Sí. Hay una frase de un escritor de ciencia ficción estadounidense que se llama Frank Herbert, que dice: en las profundidades de nuestro inconsciente hay una obsesiva necesidad de un universo lógico, sí, y coherente, pero el universo real se halla siempre un paso más allá de la lógica. Mm. Me parece una frase muy interesante, ¿no? Para arrancar con esto, ¿no? Digamos, no todo lo que pasa, sí, siempre tiene una explicación desde el punto de vista de la lógica racional. Pero podría existir, ¿eso se contrapone en algún punto con que cualquier cosa que pase en la mente en realidad es neuroquímico? ¿Cómo? No se contrapone con que, digamos, no es lógico, podría haber cosas que no se pueden interpretar lógicamente, pero eso no quiere decir que no sea neuroquímico, porque ocurre en la mente. Por supuesto, digamos, todo lo que ocurre en nuestra mente tiene una base biológica y química, o neuroquímica, si querés. Pero explicar el funcionamiento de la mente a partir de la neuroquímica me parece que es muy reduccionista, ¿no? Deja fuera, en realidad, una serie de dimensiones del ser humano que, por lo menos hasta donde hoy llega la neuroquímica, no serían explicables desde ese punto de vista. Por lo menos es mi forma de entenderlo. Y sí lo son explicables desde otros abordajes. ¿Cuáles serían esos abordajes? Bueno, por ejemplo, desde la psicología. Desde la psicología, pero de la psicología entendida como psicoanálisis, como ese abordaje psicoanalítico. El psicoanálisis es, por ejemplo, un abordaje. En definitiva, Freud, por lo menos, no fue la primera persona que habló del inconsciente, pero sí la que le dio un estatus diferente, en todo caso, ¿no? Para el inconsciente freudiano es un sistema psíquico que tiene contenido, que posee mecanismos que se pueden describir como específicamente inconscientes, por ejemplo, como los mecanismos de defensa, ¿no? Sí. Es un sistema que para él se rige por leyes y posee una economía de energía que le es propia. Uh-huh. ¿Y pero eso? Bueno, no fue el único que habló de inconsciente. Por ejemplo, Jung, que fue en principio uno de los grandes, no sé si discípulos o por lo menos personas que se desarrolló junto a Freud, en sus momentos tuvo grandes diferencias con respecto a Freud, con respecto al inconsciente. Por ejemplo, Freud planteaba que el inconsciente era solo un inconsciente individual, uh-huh, y que en él se encontraban las vivencias reprimidas de una persona, de un sujeto individual. Pero Jung, Carl Gustav Jung, él decía que además del inconsciente individual había un inconsciente colectivo, y que en ese inconsciente colectivo se podían situar las vivencias comunes de toda la humanidad, lo que llamaba los arquetipos, ¿sí? Que eso se transmitía de alguna manera hereditariamente. ¿Se puede probar esto? Y es muy difícil, desde el punto de vista racional, explicarlo, desde el punto de vista de experimentación, por ejemplo, decirlo así. Pero, como yo te decía, vos podés decir que el inconsciente existe si considerás algunas de las cosas que yo mencioné al principio, ¿no? Eso de la hipnosis, uh-huh, el estudio de la histeria, la interpretación de los sueños, los actos fallidos, los lapsus. El psicoanálisis es una... ¿vos en clínica seguís una línea así de tipo psicoanalítica? No, yo tuve formación psicoanalítica por la facultad donde estudié, porque en la UBA, en la época que yo estudié, uh-huh, la formación en psicología tenía una base fuertemente psicoanalítica, incluso más orientada hacia la corriente lacaniana, sobre todo, en esa, sí, época. Pero, bueno, después yo vi otras cosas y sigo otras corrientes, y actualmente casi te diría que trabajo más un poco sobre la psicología cognitiva. Ajá. ¿Querés comentarle brevemente al oyente de qué se trata? Y después te quiero hacer una pregunta volviendo al inconsciente. Porque como dijimos, psicoanalítico, vos decís, no, yo hago algo más cognitivo, ¿por qué no, me comentás? Que hago algo más no quiere decir no que hago algo más, sino que hago algo distinto, ¿no? Sí, sí, haces algo distinto, no es algo más, sí, es algo distinto, sí. Algo distinto. ¿En qué difiere? La psicología cognitiva trabaja un poco sobre los pensamientos, sobre las ideas, sobre las creencias, uh-huh. y se trabaja un poco desde ese lado, ¿no? Intentando transformarlas. Sí, por ejemplo, hay creencias que no son positivas para una persona y que lo pueden hacer infeliz. Bueno, se puede ver cómo esas creencias operan y hacer que eso cambie, uh-huh. si la persona se lo propone. Pero es un enfoque totalmente distinto a psicoanálisis, te diría. Es como una dimensión diferente. ¿Cuál es no necesariamente tienen que ser contradictorias, porque hay cosas del psicoanálisis que realmente son muy útiles. De hecho, la noción de inconsciente, me parece que hoy en día, más allá de lo que pongas adentro del inconsciente, pensar que todo, que el ser humano es un sujeto coherente y que todo lo que hace es transparente y que no es una persona que no esté cindida y que no es una persona que ama y odia, puede amar y odiar a la misma persona, puede desear y no desear lo mismo, uh-huh. saber y no saber algo, creo que eso es algo que ninguno de nosotros puede negar, que eso es así, ¿no? Que en nosotros hay muchas contradicciones, que no somos personas totalmente coherentes. Las... Y mucho de eso tiene que ver con que, bueno, hay cosas que se manejan de manera inconsciente, que en realidad la mente no es transparente a sí misma, ¿no? Digamos. La mirada del positivismo... más duro, si se quiere, sí. interpreta el psicoanálisis fuera de lo que es el pensamiento científico. Y sí, yo no creo que el psicoanálisis sea científico. Vos decís que no. Pero no necesariamente todo lo que es científico es bueno y todo lo que no es científico es malo. Yo lo entiendo. Voy haciendo de abogado del diablo. Sí, y entonces la cuestión, el otro cuestionamiento es, si no es científico, ¿por qué se enseña en las universidades? Bueno, el derecho científico. Y también se enseña en las universidades. ¿El qué, perdón? El derecho. La filosofía no es ciencia y también se enseña en las universidades. Yo sabía que ibas a decir eso. Muy bueno. Hay muchas cosas que se enseñan en las universidades y no son ciencia. Ajá. Eso te digo que no todo lo que es científico es bueno y lo que no es científico es malo, ¿no? Yo sí. creo que, y yo te lo dice un periodista científico, aparte de un psicólogo, sí. yo amo la ciencia y muchas cosas que me interesan de la ciencia. Pero mi visión es que la ciencia es como una especie de haz de luz que es más lo que deja afuera que lo que ilumina. Ajá. Ilumina ajá. muchísimas cosas y es muy útil y nos sirve, pero lo que queda afuera de ese haz de luz que proyecta la ciencia me parece que es todavía mucho más grande. Ricardo, nos debemos una última columna, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que así sea. Okay. Sí, ojalá. Ok, nos encontramos entonces en breve. Hasta pronto y que sigan bien. Un abrazo. Un abrazo. Ricardo Gómez Vecchio es psicólogo, ya viste, no es psicoanalista, ¿sí? Y una máxima acerca de lo que es ciencia y lo que no es ciencia, y sobre todo sobre su postura al respecto. Muy interesante. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, poco de tarea para hacer para la casa, si tenés ganas, y ponerte a leer un poquito, estudiar, consultar. Nosotros vamos a seguir con este tema. A mí me gustaría conocer un poquito más sobre estudios de casos, ¿sí? Casos. Abordajes, un problema y cómo se aborda eso y cómo surge esto del inconsciente a través de una terapia, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo aparece? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es ese aparato inconsciente del que hablaba Freud? Ni que hablar de esto del inconsciente colectivo, ¿no? Que me supera. A mí lo del inconsciente me parece una idea sumamente atractiva, ¿sí? Pero me declaro agnóstico. Me declaro agnóstico del inconsciente. No tengo la necesidad del inconsciente, así como declararse agnóstico acerca de Dios, pero me resulta una idea sumamente atractiva. Me parece que se puede ir por otros lados, aunque hay cosas que me llaman muchísimo la atención acerca del poder de la palabra. Me llama muchísimo la atención del poder de la palabra, de cómo se destraban ciertas cosas a partir de que uno comienza a hablar. Es sumamente llamativo y la verdad que yo para eso no tengo explicación. Y bueno,